acá depende de tercero, no depende de vos. Muy bien. Porque hasta donde de vos dependía, lo conseguiste, que es la nominación. Ahora, después, la elección no la hacés ni vos, Claro. ni yo, lo hacen los periodistas Y si no me de eligen porque APTRA. estoy mal. Sí. Si te eligen porque está bien, O Miguel. si tienen afines a otro, a ¿Qué? otros, si tienen afinidad con otros. Afinidad no, tiene que ser mejor. Y si es mejor, bueno. Mirá, ¿Quiénes son? tengo un dato que te lo voy a escribir en papel y hay que guardarlo. Si el sábado a la noche se da, dicen que el mismo sábado a partir de las 20 es un voto electrónico y se vota ese día. No es que para no permitir el filtrado de la información. ¿Correcto? ¿Viste cuando los programas de espectáculos, que 2, 3 días antes decían, no, fulano gana, el otro no? Escribir el dato que tengo de quién podría ser ya el oro. El oro, ¿eh? Ya no la terna. El oro, ¿Quién el no? que se entrega al final. Y si ya está, ¿Qué es de radio? es de los Martín Fierro de Radio, claro. ¿Radio de la red? No. No. ¿Qué sé yo? No sé. Nosotros hicimos lo posible por ganar todo, todo. Ya la gente lo sabe bien. Todos lo saben, los Lo dirigentes que y pasa es que los acá no que... vota la gente. Y los, no, ¿quiénes votan? Decime, a ver. Los periodistas Decime uno. y el presidente de APTRA, Luis Sí, Ventura. listo. Preguntar a Ventura qué hizo Bilardo para ayudarlo a él. Preguntarle al aire, que diga. Que diga, yo tengo testigos de lo que se lo ayudó a Y ahí Ventura. tenés al Sin más. productor que hace cuánto que lo está buscando. ¿A quién? Hable. Aventura. ¿A quién? Y hace 2 semanas. No, no, está loco. ¿Cómo no, Aventura ahora? No, pero No, es para el otro programa. Pero lo para el estamos magazine. buscando. Ah. Para una nota periodística. ¿Contestó? No, te lee, pero no te contesta. Ni No, está siquiera mal. responde, no puedo. No, pero te dice él, no puedo, te escribe a No, no, vos. nada, nada. Está muy Recibe bien, el está muy bien, mensaje. muy bien. En este momento Ventura se tiene que borrar. Olvídate, chao. Va fuera Ventura, no va. ¿Por qué? Porque falta poco para tomar una decisión. ¿Estás seguro de eso? Sí, se A mí tiene me que borrar. contaron que estuve en un estudio de... ¿Dónde? En un estudio de otra radio. Trabaja. No. No, está mal. Ah, ¿cómo? A ver, ¿viste? Pero todo lo Todavía... que le enseña a Ventura lo tiró a la Ah, miércoles. bueno. ¿Cómo va a estar en otra radio si se juega un partido importante? No puede ser. No, no creo que Ventura haya cometido esa tontería. ¿Cómo va a ir a otra radio? No puede, no puede, no puede. Él en este momento se tiene que quedar en el campo, si puede. Nada, no escucha nada, no tengo los teléfonos. Comprobado, te dame. Nada, nada. Corto la línea, corto todo. Más, voy a Telefónica y te digo, cortame la línea. Y después cualquier cosa queda grabado en Telefónica. Ventura cortó la línea de tal día a tal día. Chao. Listo. Entonces tiene que decir Ventura al aire, tierra, tiene que decir, llamen si quieren hablar conmigo. Tiene que ser urgente. Caso de muerte o no me llamen. Como yo cuando leía Radiolandia. El premio es un acomodo. Yo leía Radiolandia hace 40 años. Iba a la panadería y me traía Radiolandia. Y decía, lo voto, que esto, que el otro, que esto, no, no. Tiene que ser así. Aparte hay algo que es importante, el rating. El rating del programa no miente. Sí, es cierto. Bueno, que no le guste a los miembros del comité, pero que le guste a otro. Chao. Que le guste a la mayoría de la gente. Yo te lo dije 20 veces, hace 20 años. Pero que le guste a la mayoría de la gente. Aparte, saben, yo, segundo, vos y sos. Vamos a jugar el campeonato mundial, se gana el campeonato mundial importante, pim, pa, pa, pa, el mundo viendo el fútbol. Argentina sale segundo. No quiero la medalla. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque me gusta ser primero. Enseñaron los profesores del Colegio Bartolomé Mitre, entre ellos uno de los profesores, Bernardo Jussay, en la Facultad de Medicina. Uno. Y bueno, ¿qué querés? Ellos me dijeron, hay que ser el mejor, hay que ser el mejor. ¿Cuánto es para no aprobar? Porque hay muchos chicos que estudian para aprobar, 7. Otros que estudian 8 o 9 y otros que estudian para 10. Yo estudiaba para 10, no siempre me saqué 10, me sacaba 9 en alguna materia, sí, pero no tan. 8, 9, 8, 9. Entonces, pocha. Y en como es esto, en la radio tienen que tener en cuenta que es de radio esta. Esta es absolutamente de radio. Bien. Tienen que pensar lo que van a dar el premio. A Bilardo lo asesinaron así, con este. Lo asesinaron cuando se presentó para una radio. La ganó. El proyecto lo estaba en la calle Avenida de Mayo. Lo dejó ahí. Un proyecto y le afanaron la radio. Y recorrí Buenos Aires y recorrí la provincia de Buenos Aires, para saber dónde ponía la antena y ganaba. Y ganaba. Y entonces había un lindo edificio. Lindo edificio. Después de Avellaneda, 4 o 5 cuadras, un edificio. Y ahí se podía poner esa torre que piden. Y me entraba en Capital. Mira todo lo que había hecho. Y ponía la plata. ¿Quién terminó esto? ¿Cómo terminó? Fácil como terminó. El negro me dijo, negro, habla, ¿no? Conmigo se portó siempre 10, más 10. Y los pibes los conozco desde chiquito. Pero el negro bárbaro. El Carlos, vos me tenés podrido con una radio. ¿Está bien? Bueno, yo te doy la mía. Esta. La que estamos ahora. Digo, no, negro, no. Esa es tuya, la ganaste vos, yo me quiero ganar una. ¿Quiero ganar? Ahora, hago mérito. ¿Cómo no hago mérito? Vos tenés antecedentes. Campeón del mundo, como jugador, no sirve. Para radio no sirve. Ahora, si me haces reportaje en una red deportiva, sé. Y si de deporte, sé. Y de fútbol, sé. Rotundo, de fútbol, sé. Y los reportajes que yo escucho a veces, lo tengo que estar borrando cada... Dicen, son barbaridades. Y son periodistas deportivos. Pero no sé en qué escuela han estudiado. No de esta radio, de todas las radios. Y anoto, ¿eh? Dijo esto, esto. Dicen volante todavía algunos periodistas. Otro dice, como dice otro, 5 y medio. ¿Cómo es 5 y medio? 6 y medio. ¿Qué es? 5 y medio. ¿Qué quiere decir 5 y medio? Dejo. El número, primero de todo, muchachos, el número, si sepan, tienen que saberlo. Para diferenciar los jugadores en la cancha. Para la gente, no para el periodismo. El periodismo tiene que conocer, sino que trabajen de otra cosa, papá. Tiene que decir, el 5 es este. Pero no puede decir, juega como 5. ¿Qué es jugar como 5? Yo estoy en mi casa y hice juega como 5. Y estoy viendo un partido alemán. Y el 5 es el líbero. Y yo creo que Argentina está jugando con un equipo que está jugando con un líbero. Por radio escucho el 5 y por televisión el 5 es líbero. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es uniforme? No. El 5 en Alemania es líbero. El 5 en Estados Unidos también juega por allá. No juegan ahí de 5. Después dice el organizador. ¿Qué es el organizador? Organiza un baile, un casamiento. A mí nunca, mirá que tengo partido, ¿eh? Nunca me dieron una invitación que organizaron algo, un equipo. Nunca. El que organiza tiene que decir, señores, organicé esto, organicé esto. Entonces voy a decir, organizador es fulano de tal. Primer central, ¿quién es el primer central? Por eso digo, las cosas escucho y digo, ¿quién, en qué escuela fueron? Las Alicia Barrio no fueron. Primer central. ¿Qué es el primer central? Yo no sé qué es, hace 40 años que tiene el fútbol, 50, qué sé yo, 60. ¿Qué es el primer central? Yo no sé todavía. Y soy técnico. Nunca me enseñaron y recorrí el mundo dando charlas y escuchando conversaciones de otros técnicos. Primer central. No sé. No sé. Es 5 de contención. Está bien. Puede ser contenido arena, harina, qué sé yo. Que quiera contener, no sé, viste que hay harinero, cal, no sé, 5 de contención, y si no quiero contener, sabe, eso no es así, están mal lo que están diciendo por televisión, los muchachos se equivocan, ¿por qué se equivoca? Porque no es uniforme lo que dice un canal, otro canal y otro canal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, para mí, cursos, porque la televisión es muy importante. Vos estás hablando, porque el número 5, pará, que el número 5 en otros países es el líbero. Vuela a Alemania, el 5 es el líbero. Dice, va para todo el mundo, más que para todo el mundo. Tenés que decir, para este y para este. Porque en este país el 5 no cinco. Pará, que el número 5 en otros países es el líbero. Buena Alemania, el 5 es el líbero. Entonces dice, va para todo el mundo, más que para todo el mundo. Tenés que decir, para este y para este. Porque en este país el 5 no lo escucha. Entonces voy a decir, el 9. ¿Quién es el 9? El 9 era Platini, que jugaba de líbero. Eso según la costumbre que tenga cada jugador. Si un jugador hace 4 años empezó con el número 9 y después lo cambiaron y fue a jugar como central, como lateral, y tiene el 9, no puede decir el 9, no. Tiene que decir el puesto que juega, el nombre y el hincha, el simpatizante. Por eso, muchachos, por eso, los periódicos ponen la formación de los equipos para que el periodista diga el nombre del jugador. Ahora, si no lo conoce, dice, se va por la banda. ¿Por qué banda se va? Se va por la banda, se va por el centro, se va por acá, y se va, y después cuando la agarra otro, dice, Mingo, porque lo conoce. Entonces no conoce a uno, a dos, a tres, tiene que practicar. Tiene que practicar como hacían los profesores, que te hacían practicar en un plasma, te ponían un partido XX, transmití. Y vos tenías que transmitir el partido. Y no los conocía los jugadores. ¿Cómo hace? Entonces, bueno, puede decir el 5, el 8. Porque el 5, ahí me llaman, yo digo, no es la misma bola. Me llaman de España, que es el 5. Digo, nada, acá es el 5, dice. El 5 para la gente mayor, que todavía hay gente mayor, que no se murió, es un centro half. Centro half. El 5, en nuestro país. Es Ratín, Peruca, Ramaciotti, el 5. Para los chicos jóvenes, el 5 puede ser un lateral, un central, ¿no? El 8. Toma la pelota el 8. ¿Quién es el 8? Yo no quería el 8. No quería, jugaba ahí, no quería. Digo, no, el 8 no me pongo. Me pongo el 28, 40, 50. Un número que jugaba, y jugaba con ese número. ¿Qué me importaba a mí el 8, el 5? Lo que te tiene que importar, el público, que sepa quién sos. El público que paga, vos me vas a decir, también la televisión la paga. Paga también, por eso hay que decir los números bien. Entonces hay que saber, muchachos, transmitir. Yo hice el curso y me hicieron dar a mí el curso y me hicieron transmitir un partido, relato y comentario por televisión en el aula. Como examen era, una especie de examen. Relato y comentario. Yo para relato soy menos 45, pero más o menos tenía idea. Cuando pierde la pelota, cuando la adelanta, más o menos uno tiene idea. Dice, qué bien, no, papá, qué bien, no. Le quiso pegar con una pierna y le pegó con la punta a la otra. No es qué bien. Entonces vos tenés que saber cuando se equivoca. Pero eso no lo dice. Entonces, bueno, yo creo que está bien. Ahora voy a esperar. Voy a esperar el martes, ¿no? La fiesta es el sábado en el Hilton. En el Hilton. En el Hilton, a las 20, en la alfombra roja, donde entran, llegan los conductores, como vos, viste que hacen entrevista previa, y a las 9, una hora después de la alfombra roja, 400 invitados en el salón principal para la entrega de los Martín Fierro. Por primera vez, exclusivamente de radio, televisado por Canal 13. ¿Y quién es el que no se elige, el que está con los números? Estaba diciendo recién que Luis Ventura dijo, por un error que hubo en una nominación que no correspondía, dijo, lo que pasa es que esa nominación la había escrito una mujer. Hay mucha mujer en el padrón de APTRA que tal vez no escuche fútbol. Que era por la nominación de un relator que estaba puesto, y hacía 5 años que lo relataba en radio. Entonces, hubo que subsanar ese error. Entonces, Ventura explicó que lo había escrito una mujer, que, como tantas, hay en el padrón de APTRA que son mujeres. Está bien, que sean mujeres, pero tiene que haber. Pero que tal vez son las que van a votar, porque votan todos, y que no escucha fútbol. Pues, puede pasar. Es lo mismo entonces, que... entonces, ¿qué hacemos? Está mal. Entonces, esa mujer tiene que decir, paso esto. ¿Quién es el director de esa mujer? También hay que suspenderlo. Suspenderlo. Porque eso es alumno mío. Suspende a todo. Pa, toda la tira. El que le enseñó a esa chica, el que tiene cosas. Vos, por ejemplo, vas a un sanatorio, te operan y la liga al médico, pero la liga también es el director. Le hacen juicio a la institución. No hace juicio al médico solo. El juicio al sanatorio también, al hospital. Y bueno, es así, la vida es así. Siempre, si no, ¿para qué está? Tiene que haber un responsable. Seguro. Yo creo. Es responsable, tiene que haber. Pero bueno. Bueno, no hablemos así porque no lo vamos a ganar, ¿eh? Si Ah, hablamos bueno. así, no, si hablamos así, no lo, si yo hablo así, digo, todo esto no lo gano. Ellos estarán pensando, Ventura lo conozco bien, Ventura pensaba, Ventura, acordate, Ventura, que íbamos para los de seis allá, te llevaban el coche, acordate que te llevaba las cosas, te decía, me hacía los comentarios, decía todo. ¿Qué más está ahí? ¿Qué más está en el cofre? Mira, ¿Quién? hay un montón, ¿eh? Bueno, decime dos o tres. Mira, Cinco, me querés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, Miembros. 88. Tengo acá la foto de los miembros, sí. Que votan. Sí, ahí, acá veo a Luis Ventura. ¿Pero qué votan? Luis Pedro Toni. Pero que vos, otro que también ayudé mucho y él me ayudó a mí Ah, también. y el de la Y bufanda blanca, él me ¿cómo se ayudó, llama? no sé. Y él me ayudó a mí Cacho también. Rubio. No, el Gacho Rubio no lo conozco mucho. Pero a Tony sí, con Tony hace que nos conocemos Laura 50 Ufal, años. Tampoco. Tartufoli, Yo tampoco. No, eso no los conozco. Pero a Tony sí. Tony hacía, Ah, Colino. yo hacía fuerza por Tony cuando estaba, que yo quería que gane Tony, éramos amigos. Marcelo Polino, No, pero yo te digo el jurado quién es. Monti, todos son los que van a votar. Pero el jurado. No, no hay jurado, son A otro. 88 miembros que cada uno. A ver, elijamos al mejor operador, ponele. Estos 88 van a elegir entre los tres que están, el que suma más, van a decir: este es el ganador. De estas personas que yo te estoy Y nombrando. así se elige. Y así se elige. Pero te quiero decir, es lógico, es justo eso. Y el premio lo entrega Aptra. Está bien. El premio Nobel también lo entrega un médico. Sí, Y pero es. que. No, no. El premio Nobel de Medicina, como el de el literatura, el otro día se lo entregaron a Bob Dylan, Sí, que es un es un músico, músico. pero poeta. Lo entrega un comité. Pero te digo. El mismo comité que le da la música, le da la Sí, pero esta literatura. gente que yo te digo, están todos en la actividad. Estos son todos del espectáculo. ¿Espectáculo de qué? El mundo del espectáculo. Está bien, pero Miguel, vuelvo a decir, tengo espectáculo, pero tengo que saber lo que es lo que, cómo juzga una persona. Y tal vez Gentili sepa, porque está más. ¡Gentili! No, no, no, yo no lo comprometa. No, pero es que está. ¡Ey! No lo comprometa, no lo comprometa. ¡Muñeco! No, no, no lo comprometamos nada, nosotros no comprometemos nada. ¡Damián! No, Tampoco no, nuestro productor nos no, escucha. no. ¡Ey! Paisano, un minuto, es solamente un minuto, ven. No, porque lo vamos a comprometer. Le voy a preguntar si sabe, sabe, si no. No, no, no, no, no, ¿Cómo que no. no? No venga Venga, porque usted te que vamos a es. Usted es comprometer. profesor, ¿qué Yo le te digo, digo? te comprometes. Yo por usted, doctor, doy la ¿Sabe? No, vida. no, ¿Sabe no. cómo es la votación en Aptra? ¿Conoce? No. Muy bien, Ahí ¿viste? está, muy Ahí bien, está. listo, chao. No, pero de verdad no lo sé. ¿Hizo el boludo? Dijo no. No, no Chao, lo sé, chao. cómo que me dice el boludo, no lo Está muy sé. bien, está muy bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Hay cosas que me parecen extrañas. Vos, está bien que 88 personas elijan los programas, los ternados. No, hay cosas que muestran gran desinformación. Por ejemplo, a nuestro querido colega y amigo Gustavo Noriega lo ternan como mejor locutor. Y él tiene que salir a aclarar, no, muchachos, yo no soy locutor. O a nuestro querido colega y amigo, gran relator, Sebastián Viñolo, lo ponen en la terna como mejor relator Hace 5 años que no y hace relata. 5 años que no relata en radio. Esas son cosas que muestran desinformación de los que eligen. Está bien. Ahora, ¿cómo eligen? No sé. Pues entonces. Señor Viñolo, venga, usted relator. No, no soy más relator. Bueno, los que lo nominaron se tienen que ir todos. ¿Listo? Relata, pero en tele. No, Y no, estos son premios todos. de radio. Entonces se tienen que ir todos los que lo eligieron. Listo. Es fácil, si no, Pero si Argentina no vos se. pedís raje, de 88 te va a votar nadie. Pero Argentina no se arregla, Miguel. Pero pará, si nosotros le tiramos bomba, no te vota nadie. No, qué bomba, no es bomba, es la verdad, si ellos saben que yo soy así. Y Morraje, estamos listos. Uno de los que más sabe son ellos, el presidente Ventura. No sé. ¿Qué más sabe cómo soy? Te digo que él estaba en La Razón, estaba Ventura. ¿Dónde estaba? Con Monzo. ¿Estaba en La Razón o en Crónica? No, Razón, Crónica, qué es eso. Yo estaba todo el día con ellos. Cuando estaba en los equipos. Después cuando estaba en Boca, cuando estaba en la selección. Estaba con Ventura, eran todos amigos. Después llegas de arriba, votaba, qué sé yo, me tienen que decir. Vamos a ver. Escúchame, tráeme el reglamento de votación de coso, dale. De APTRA. De APTRA, ¿dónde está? ¿Lo tenés ahí? Tráelo. No, en internet no, el que mandaron acá. Esta es una radio, Radio La Red, y yo, si soy el tipo que mando, ¡pum! Te mando un reglamento acá. No, entra a la pelota. Tráeme un reglamento, tráeme el reglamento que mandó APTRA acá. APTRA es el que elige. Sí, claro. Bueno, tráemelo, listo, ya está. Y ahí vamos a ver qué es lo que pide. Si voy a decir, entrar por internet, yo te digo, está bien, entra en la internet mía, en la página mía. ¿Y qué dice la página tuya? Léela. Si claro, exactamente, como corresponde. Si la entendés, la entendés. Como corresponde. Ahora voy a hacer así. Porque me dicen, che, ¿leíste? No, tenés que ir a internet. Internet viejo, internet para los pibes. Internet ya es viejo, ya está, pasó. Sergio Monzón también está ternado. No. Sergio Monzón. ¿Sí? Servicio informativo. Bueno, usted es parte del servicio informativo, mi viejo. Martín Rojas está como movilero. Ahí sí. Se puede, digamos, individualizar. Está bien, está muy bien. Bueno. Yo sé lo que voy a hacer. Me voy a comprar una medalla. Una medalla. Y me voy a comprar una copa. Medalla, ¿cómo es? Parecida a la que tiene ellos. ¿Vos tenés alguna? ¿Alguno de los amigos tiene una que ha ganado acá en la radio? ¿Alguno ha ganado una vez? Sí, claro. ¿Y es el máximo goleador de la historia con un premio de Tiburón Gabrado? ¿Quién? Joven. Dice que es... ¿Cómo es? No, quinto goleador histórico de las inferiores de San Telmo. ¿De verdad? ¿De verdad? Escuchá. Damián lo sabe. ¿Alguno ganó acá una medalla? Escuchá, ¿alguno ganó una medalla? Sí. ¿Quién? Y el servicio informativo ha ganado. Bueno, escúchame, paisa, pedí una medalla que van a dar, que hago 50 copias, pero me la tengo que colgar. No, vos pedí la medalla, conseguía para mañana. ¿Alguno la ganó alguna vez acá? Hay una manito, una estatua de una manito en el noticiero, que es un premio también. No, pero el noticiero. Hay una. Premio Éter. Premio Éter. Sí. Premio Éter. Bueno. Este le está en el aire. Ve cómo se ve el radio. Bueno, muy bien. Vamos a la noticia. Vamos al éter. Táctica, fútbol, sexo, comentarios y todo lo que se te ocurra. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por la radio. Estamos en los estudios de Radio La Red. Le mandamos saludos a toda la gente de Uruguay, que me atendieron de 10. Lo que pasa es que estamos lejos. Bueno, no, era el avión más rápido. No, el avión más antes rápido. Que ir a Zurich, sí. ¿No? Que preferiría a Uruguay. Ahora tenemos que ir. No, Uruguay, lindo vuelo, No la conocía la compañía esa. Me dicen que nueva. Ah, mira. Una compañía nueva, bien, muy bien, che, muy bien, bien. Pero... llegué un día a las 9 de la mañana a Uruguay, llegué, antes de ayer, a las 9 de la mañana. Estuvimos todo el día hablando ahí, y todos periodistas, ¿no? Periodistas, de diario, televisión, todo el día hablando. Después, al otro día, otra vez, se presentaron otra vez todos periodistas. Hoy, a las 6... y cuarto terminó. Yo, escuchame, ¿tengo algún aéreo para Buenos Aires? Ahí nomás. Y me dijeron, sí, hay uno, a las 7:30. Llamé a la compañía, dijo, Bilardo, venga, que lo acomodamos. Fui y me metieron en el avión. Llegué acá a las... antes de la radio. De Aeroparque directo para acá. Sí. Bien, muy bien. Un acto bueno. Eran periodistas, todos periodistas deportivos en Uruguay, que daban un premio al mejor jugador, mejor goleador, al otro, así. Y estaban los directivos, ¿no? Del grupo ese, y entonces, bueno, fui. Uruguay a mí me ha brindado mucho, mucho. Ahora, si yo puedo pelear con ellos, como dicen ellos, peleamos, como hemos peleado con la gente nacional. Y pelear no está bien, no está bien, no hay que enseñar a los chicos a pelear. Hay que enseñar a los chicos a hablar, tampoco. No le enseñamos a los chicos a hablar, porque si pasan 5 años más, no van a vender una mesa y no va a decir que es un coche. Y ya los pibes venden cualquier cosa, ¿viste? Tienen una labia, ¿eh? Es absolutamente. Sí. Bueno, y vine. Estuvimos ayer todo el día, después hoy, ayer la tarde. Y después todo el día, y recién largué. Y ahora bueno, me voy. Me traje un pedazo de pizza que tenía yo, me lo puse ahí, comí y me vine. Cené y me vine para la radio. Bueno, Miguel, ¿qué tenemos? A ver. Y tenemos que hoy abrió una nueva fecha en el fútbol argentino. Así es. La número 7. Empezó con el empate en Junín entre Sarmiento y Olimpo 1-1. Resultado que no le sirve a ninguno Olimpo, de los dos. Porque los dos están en la zona de descenso. Olimpo, 3. Y Olimpo de Bahía Blanca jugó 7. Tiene 6 puntos, ganó 1 solo y empató 3 y perdió 3. Sí. Y Sarmiento de Junín tiene la misma cantidad de puntos, hizo lo mismo, 1-3-3. Los dos están en zona de descenso. Y después, en el segundo turno, en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, ante mucho público, Talleres de Córdoba consiguió su segundo triunfo consecutivo. Venía de ganarle a San Juan 3-1, hoy le ganó a Defensa y Justicia 2-0, y este resultado hizo que Talleres de Córdoba salga de la zona de descenso. Ganás 2 partidos, cuando vos arrancás de 0, salís. Perdés 2 y volvés a entrar en la zona de descenso. No, recién empieza, ¿no? 7 fechas, pero si vos dejás los puntos pasar hoy, sí, no, vas no, a lamentar no. Después. No, después lamentar. Después a mucha gente le pasó a mí también. Voy a decir, el punto de aquella vez que perdimos sí. En casa, porque se lesionó un jugador, el otro se hizo expulsar y nos empataron faltando 2 minutos. Y te acordás de todo. Te acordás de todo. De todo lo que perdiste. Y con 6 partidos va a seguir la fecha mañana. A las 2 de la tarde van a estar jugando Quilmes y Lanús. Después van a estar jugando Godoy Cruz, Antonio Tomba en Mendoza frente a Belgrano de Córdoba. Temperley, Independiente. Temperley que necesita sumar porque está hoy con la victoria de Talleres y lo metió en zona de descenso. Colón de Santa Fe, Patronato. Racing, Arsenal. Y River Atlético Rafael. A River, hoy Marcelo Gallardo definió que Andrés D'Alessandro vaya mañana al banco de los suplentes. Está lastimado. No. No, porque el otro día dijeron que estaba... Sí, pero hoy en la práctica no lo había puesto con los titulares, puso Andrade, y así va a ser, y D'Alessandro va a estar en el banco de los suplentes. Muy bien. El domingo, Gimnasia y Esgrima La Plata, que se viene de clasificar a una nueva fase de la Copa Argentina, frente a Huracán. Tigre Unión de Santa Fe. Creo que hay partidos tremendos, pero como el que se va a jugar a las 4 de la tarde en el Gigante de Arroyito, Rosario Central, Newell's Old Boys, el clásico rosarino. Banfield Vélez. A las 6 de la tarde se juega la punta del campeonato. San Lorenzo segundo, Estudiante puntero. Cierra el domingo en Tucumán con todo vendido, todo ocupado, no hay plaza hotelera. Atlético Tucumán Boca. Qué partido lindo. Y el lunes 24 de octubre se cierra en Mar del Plata Aldo Civi frente a San Martín de San Juan, recordando que Estudiantes tiene 16, San Lorenzo Almagro Ñul 14, y después vienen Boca, River, Racing, mira, todos los grandes, Independiente, Colón con 11. Muy bien. Esa es a torneo largo, fíjate. Los resultados en la tabla de posiciones. A torneo largo, segundo San Lorenzo, después Boca, River, Racing, Independiente, los grandes están ahí arriba. A torneo largo, ¿no? Torneo corto capaz que con esto de compromiso de copas, qué sé yo, pero a torneo largo terminan siendo ellos los que definen el campeonato. Es normal, Miguel. Por eso digo. Hoy hasta aquí hay que destacar los Estudiantes. El único lugar donde a torneo largo tener lío, España. España. Real Madrid sale, no clasifica para la Copa. Barcelona no clasifica para la Copa, segundo o tercero, ¿no? ¿Viste? Esta Copa de claro, porque el primero, segundo y tercero van a la Champions. Bueno, no clasifica, se le borran todos los socios. Y después, llamarlo otra vez que venga, no viene. Yo me quería, cuando me lo contaban, digo, bueno, lo quiero ver. Y me llevaban a verlo. Venía al Real Madrid. ¿Te acordás que teníamos el técnico amigo, el que manejaba todo el amigo, el presidente el amigo? Entonces me dijeron, bueno, vení, mirá. No renovaban la... Viste que ellos mandan la renovación. Y con esa renovación, si está al 100%, adquieren jugadores. Bueno, Boca habla de renovación. Sí. Hoy Boca estaban los socios renovando su carnet. Muchos jugadores del plantel se pusieron codo a codo con los empleados del club y los jugadores atendían al socio para la renovación del carnet. ¿Para qué? Es una manera de acercar al jugador con el socio. Siempre le decimos que no se acercan a saludar, no hacen esto. Y los tipos ayudaban a los empleados de Boca a que el socio renueve su carnet y aparte vean las caritas de los jugadores. Más cerca. Una cosa es verte a vos acá y otra cosa es estar en el tercer piso de la cancha y vos ahí parado en el banco suplente. Sí, ya sé que está Bilardo, pero ¿sabés qué lejos que está? ¿Y lo van a hacer siempre eso? No sé, hoy lo hicieron. Está bien, habrán probado, está bien. Tiene que haber más diálogo. El asunto que yo digo, nunca pongan la espalda los jugadores. Háganme caso. Ya que tenemos experiencia. Nunca pongan la espalda. Siempre de frente. Siempre de frente. Porque la cara te la puede arreglar. La espalda, no. La espalda, no. Por eso siempre eso de frente. Y está muy bien. Lo que han hecho está muy bien porque quiere decir que también es un reconocimiento hacia la gente que paga una entrada para ir a verlo. Compra el socio, paga la cuota, ¿no? Claro, esto el Real Madrid lo hace diferente. Como Real Madrid y Barcelona tienen dinero, entonces todos los años, antes de que se cierre el libro de pases, compran una figura para que la renovación sea para ver a ese jugador. Van y renuevan porque... Le voy a mostrar una imagen al doctor. A ver. Acá tenés Pablo Pérez, sí. Benedetto, los socios, ahí están con los carnés, y acá hay una foto de dos socios que renovaron, y en el medio los dos jugadores de Boca con el carnecito. Está muy bien. Tiene que haber más comunidad. Por eso tiene que haber buena atención. Tienen que dejar ver los entrenamientos. Ah, y ya habían estado Tevez, Gago, Fabra. Mirá, si está uno, pensá que hubo una reunión. Listo, olvídate. Lo demás no vale. Cuando hay un jugador haciendo eso, hubo una reunión entre ellos y decidieron todos que lo pueden hacer. El que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. ¿Quién ganó? La mayoría, que dijo el que quiere, quiere. Listo, ya está. Después no es porque va uno, va el otro, o yo, va vos, porque eso no se permite porque después hay piña. Primero hay división, y después hay piña. Vos fuiste, no fuiste, vos fuiste, papá. No, no se va. Esto es así. ¿Quién quiere ir? ¿Quién no quiere ir? Y se arregla de esa forma. Por eso. Es una forma de arreglar las cosas. Muy bien. Y otra de las cosas, se conoció hoy la lista de convocados por Eduardo José Bauza, para los partidos de la fecha 11 y 12, primero en Belo Horizonte frente a Brasil y después en San Juan frente a la selección Colombia de fútbol. Hay que destacar que Andújar no está convocado, no porque lo borraron, sino que el otro día en el calentamiento previo se lastimó uno de las falanges del pie, debe estar como 4 semanas parado, por eso no está en la convocatoria. El que sí fue como trazado con una raya y precisamente roja, es a Marco Rojo, que no fue convocado. No fue convocado. Sí fue convocado Facundo Roncaglia, otra vez Martín De Michelis. La novedad es Julio Buffarini, el ex San Lorenzo, que está en Brasil, está entre los convocados. Enzo Pérez, no así Eric Lamela. Y después los delanteros son los mismos, Agüero, Correa, Dybala, Prato, Higuaín y Lionel Messi. Muy bien. Muy bien. Yo tengo fe, en Argentina tengo fe. Son jugadores que en su momento difícil levanten, juegue quien juegue. Son jugadores de amor propio. Jugadores que van afuera y triunfan. Son insultados por los simpatizantes del equipo que juega o por los contrarios. En el que juegan ellos los contrarios y sacan la cabeza y sale. Son insultados al entrenamiento y siguen. El periodismo lo quiere y siguen. No llora. Bien, esto, che, está saliendo, no sé. Este me puso... Damián. ¡Ey! Vení, vamos a aclarar las cosas con Damián. Las cosas claras. Vamos a aclarar una cosa de fútbol con Damián. Las cosas claras, Damián. Sí, Carlos. Me dijiste vos y los muchachos que había escuchado por radio algo que yo había dicho de la selección. Exactamente, ayer, bien digo, hoy a la mañana en el diario Olé apareció una declaración. A ver, tenés el Olé ahí. Lo estamos buscando. Bueno. Donde... Bausa tiene que hacer lo que piensa él. Cuando le va bien el campeón es él, y cuando le va mal el responsable es él. Si pienso en dirigir y quedar bien con el periódico, una radio, los jugadores, mejor que no dirija. Sostuvo Carlos Salvador Bilardo a modo de crítica para con el actual entrenador del seleccionado argentino de fútbol. ¿Por qué crítica? Bueno, eso es lo que escriben acá. Como me lo lees, yo no lo entiendo como crítica. Y a raíz de... lo que estoy pensando. ¿Está bien? El director. ¿El que hizo eso? ¿El que hizo eso? Nene, lo que están haciendo lo hizo el mejor diario argentino durante 8 años. 8 años. Diario. Vamos, yo te adelanto uno. Estamos primero en todos los días, en la hora esta, en el rating. En hombre. En mujeres no sé qué pasa. Una vez metí, ¿viste? Mujeres. Sí. Que sabemos qué pasaba. Traje una chica que era una fenómena. ¿Está en la radio usted esa chica? A la mañana, ¿te acuerdas? Que la estamos. Poné lo que hicimos. Nadie como él puede comprender el dolor y la frustración de salir subcampeón. Como jugador y director técnico fue subcampeón nacional con Estudiantes de La Plata 1967. Subcampeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1968. Subcampeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata 1968. Con Estudiantes de La Plata 1970. Subcampeón nacional con Estudiantes de La Plata 1975. Subcampeón en Colombia con Deportivo Cali 1977. Subcampeón en Colombia con Deportivo Cali 1978. Subcampeón Copa Libertadores de América con Deportivo Cali 1978. Subcampeón del mundo con la selección argentina en Italia 1990. Estas frustraciones. ¿Qué remedio? Campeón en tercera división con San Lorenzo 1959. Campeón sudamericano juvenil AFA 1959. Campeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1967. Doctorado en medicina UBA 1967. En 1968, campeón Copa Libertadores, campeón Copa Interamericana y campeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata. Campeón Copa Libertadores de América con Estudiantes de La Plata 1969 y 1970. Título de director técnico 1972. Campeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1982. Y campeón del mundo con Argentina en México 1986. Dirigió la selección argentina en campeonatos mundiales. Único en vencer a campeones del mundo. Uruguay, Inglaterra, Brasil, Italia, Alemania. Creador del sistema táctico 3-5-2. Muy bien. Y también el otro día gané un partido amistoso en el Cante. Muy bien. Doctor. Lindo partido, se ganó. Hay que poner todo lo que hay que poner. Bueno, bien. Mamita querida. Y hay un triunfo que más que nadie, más que todo, vale. Ganarle a un periódico que vendía 700.000 ejemplares por día. Ir a la casa donde se editaba a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, ir con los canillitas, dar vuelta por el centro de los periódicos, en vez de la tapa poner los chistes. Mamita querida, las cosas que hubo que hacer. Y bien, todo bien. ¿Te parece si completamos el espacio publicitario? Dale, vamos. Bueno, vamos, seguimos acá en Radio La Red. De como hace, ¿cuántos años? 22 años. 22 años. Vos conocés el mundo, casi todo el mundo. Varios pasaportes. Bahrein, ¿conocés? Sí. O sea que el segundo argentino más famoso ahora está en Bahrein. Sí. El presidente de la comisión normalizadora o anormalizadora del fútbol argentino. No, yo no lo entiendo. ¿Vos te acordás que cuando salimos, sacamos ese tema al aire, muchos dirigentes dijeron, no entiendo? Yo dije tampoco, no entiendo. ¿Fue a ver plata? ¿Y a quién vas a ir a ver? Fue a pedir plata. Y que vaya a China. Que en China también hay mucho dinero. Bueno, tenemos... Reparto. El señor Daniel Barreto, el señor Leo Gentili, y está faltando alguien más, ¿no? Marcelo Bafa. Ah, lo voltearon a Bafa. Lo echaron ya, perfecto. Quedó un trío, listo. Está muy bien, ojalá tenga mucha suerte. Ojalá tenga suerte en serio, ¿eh? Tenga suerte en serio. Ojalá.